No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Bueno, este poema, lamentablemente no puedo encontrar quién es el nombre de quien lo está recitando, pero es un poema de Mario Benedetti que se llama, tal cual lo repite más de una vez, No te rindas. Y lo elegimos o lo seleccionamos porque una de las posibilidades frente a todo esto que está por suceder es justamente no rendirse, ¿no? Sino estar muy atentos y, si es necesario, luchar para defender lo que hemos conseguido a lo largo de muchísimos tiempos o muchísimos años, que son derechos. Derechos, nada menos, ¿sí? Porque la vida está hecha de derechos y de deberes. Y los tiempos por venir parece ser, por lo que escuchamos, que son tiempos en los cuales muchos derechos van a desaparecer. Derechos de mucho tiempo, por otro lado, ¿no? A raíz de esta situación, Oscar, y a todos, les digo, se me ocurrió hablar o traer y compartir con todos un momento de nuestra historia que fue el fines del siglo XIX, y los primeros 16 años del siglo XX, del siglo pasado, periodo que las próximas autoridades electas, que van a asumir el 10 de diciembre, reconocen como quizás el mejor momento histórico, político, social y económico de la Argentina. Así lo están nombrando, desde el presidente electo a otros funcionarios que ya han sido elegidos. En la historia de nuestro país, ese periodo ha recibido, según qué historiador lo trate, ha recibido diferentes nombres. Es la República Conservadora, el Régimen Conservador, la República Oligárquica, el régimen oligárquico, o el modelo liberal. Oligárquico, aclaro, por las dudas haya alguno de nosotros que no recuerda demasiado, no tiene demasiado presente qué es la oligarquía. La oligarquía es un sistema de gobierno, como lo es la monarquía, como lo es la democracia, ¿sí? La oligarquía es el gobierno, de unos pocos, por eso es oligo. Pocos, ¿sí? Y esos pocos, lo voy a escribir o lo voy a decir porque no estoy escribiendo nada, sino que estoy hablando, uh-huh. Esos pocos son los mejores, y lo digo entre comillas, eso es la oligarquía. Claro. Así que, o república conservadora, o república oligárquica, o régimen oligárquico, o régimen conservador. Esto ha sido un periodo que más o menos transcurrió entre los años 1880, fines del siglo XIX, como acabo de decirles, y 1916. Durante ese periodo, la República Argentina estuvo bajo el gobierno de la llamada Generación del 80. Y es de ella de quien quiero hablar, de la Generación del 80. Esa generación que, según las actuales autoridades electas, lograron conformar el mejor periodo de nuestro país. ¿Sí? Así que vamos a hablar un poco de esta generación del 80. ¿Por qué dicen que fue el mejor periodo? Porque hubo un rápido crecimiento económico, un rápido crecimiento territorial y poblacional, uh-huh. y por ende una transformación cultural muy, muy importante y profunda. El crecimiento económico, vamos a hablar de él, del crecimiento territorial también, porque tuvo lugar la llamada segunda campaña del desierto, uh-huh. con lo cual lo que hoy son las provincias de patagónicas fueron incorporadas a la República Argentina. Y el crecimiento poblacional también, porque fue la época o fueron los años de los de las mayores oleadas inmigratorias que recibió nuestro país. Millones de inmigrantes llegaron de Europa fundamentalmente y en la forma mayoritaria de España y de Italia, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar uh-huh. de esta generación que parece ser que fue tan potente, ¿no? Tan potente. Estos, los hombres, ¿no? De esa generación llamada del 80, por el año 1880, ¿no? Se caracterizaron uh-huh. por heredar y compartir muchos pensamientos y aspiraciones de una generación anterior, que se la nombra en la historia como generación del 37. Claro. Uh-huh. Esos del 37 fueron intelectuales que se decían hijos de los héroes de la independencia y se arrogaban la tarea de ser emancipadores de la intelectualidad argentina, ¿cierto? Esto fue la generación del 37. ¿Quiénes pertenecieron a esa generación? Esteban Echeverría, escritor y filósofo, Domingo Faustino uh-huh. Sarmiento, presidente de la Nación, Juan Bautista Alberdi, creador de ese icónico libro llamado Las Bases, con las cuales uh-huh. se redactó la Constitución, José Mármol, otro escritor, y otros tantos. Esos intelectuales fueron la generación del 37. La generación del 80 heredaron y compartieron mucho de los ideales de estos anteriores, ¿sí? Como cuáles, por ejemplo, que había una clase letrada intelectual que era la poseedora del derecho de conducir al país. Por eso era una oligarquía. Clase letrada, intelectual, de escritores, uh-huh. filósofos, poseedora de ese derecho. Eran los que tenían que conducir al país. Y adherían a un pensamiento liberal, ¿sí? Uh-huh. No es nada nuevo para nosotros esto que te estoy diciendo, Oscar, ¿no? No, la verdad que no. Adhirió, esta generación del 80, adhirió al liberalismo económico, pero practicó un claro conservadurismo político. ¿En qué sentido? Se reservó el manejo de los mecanismos del poder porque se consideraban que eran los únicos aptos para uh-huh. poder detentar uh-huh. esos mecanismos del poder. Los únicos aptos. Escuchemos esto, ¿eh? Sí. únicos aptos. No había otro como ellos para llevar adelante todo esto. El resto no sabía. No era ignorante, no sé si comunista es la palabra, pero no existía. No existía. Todavía no existía el comunismo. Los adjetivos que utilizaban para el resto de verdad son extremadamente dolorosos. Después voy a leerles algunos. Sí. Dale. Otras de las cosas muy, muy practicadas durante esa generación del 80 era el uso del fraude electoral. Era moneda corriente el fraude en las elecciones. Sí. No había padrones, Oscar, no había padrones oficiales. Claro. Y además existía toda una creencia de que había que intimidar violentamente a los ciudadanos que iban a votar. Que aclaremos que los ciudadanos eran exclusivamente hombres. La mitad de la población que es femenina no votaba, ¿cierto? Sí. Esa élite que eran los únicos aptos para poder ejercer las funciones públicas, esa élite a ellos no le interesaba invertir en la industria en absoluto. Ni siquiera se preocupaban, por ejemplo, de instalar lavaderos de lana o frigorífico para nuestras carnes. Porque tenían una frase repetida, Oscar. Decían, que lo hagan los ingleses. Entonces, ellos se sentían sumamente cómodos, esta élite de los únicos aptos para ejercer cargos públicos, se sentían muy cómodos cobrando toda la exportación de materia o exportaciones de materias primas, las cobraban en oro, Oscar, en oro. Y a los empleados o a los peones, ¿en qué le pagaban? En el devaluado peso. La moneda nacional. Ellos cobraban en dólares y a sus peones o empleados le pagaban en los pesos argentinos o nacionales, que siempre, en comparación con un oro, estaban devaluados. Hacían, aunque parezca mentira, Oscar, esto, ¿no? Porque es tan atrevido, tan carente de ética y de tal soberbia, francamente, hacían gala de ese irresponsable egoísmo, ¿no? Ellos solamente exportaban materia prima y que lo demás, los lavaderos, las industrias, los frigoríficos, la hicieran los ingleses. Ellos no tenían nada que hacer. Si cobraban, cobraban paladas de oro. Paladas de oro. Y pagaban en miserables pesos nacionales. Ellos decían que todo lo que necesitaban lo podían importar de afuera. Entonces, ¿para qué lo iban a producir acá? ¿Para qué? Pero está, dijiste bien, ellos. Exactamente. Ellos. Todos los que trabajaban por debajo de ellos o para ellos no tenían la misma posibilidad de importar nada, porque no tenían oro. Hasta hace poco nos sorprendíamos de las condiciones laborales de algunos peones golondrinas, y estoy hablando hasta hace 15, 20, 30 años. Imaginémonos en esa época, ¿cómo vivirían? Pero imagínate, es la época de oro, Oscar, es la época de oro de la de la Argentina, de la Argentina oligárquica. De esa Argentina, de unos pocos, tal lo que significa la palabra oligarquía, el gobierno de unos pocos. Esta gente, esta generación, fueron discípulos del pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que les recuerdo lo que hace un momento dijimos, que fue el redactor de las bases. Este hombre, este hombre y su pensamiento, mejor dicho, la unidad, para consolidar la unidad de nuestro país, había que civilizarlo, ¿sí? Y los dos pilares básicos para el desarrollo, según Alberdi y esta generación del 80, eran dos. La mano de obra, que te repito, mano de obra muy barata, porque cobraban en pesos, cobraban en pesos, y el capital extranjero. que llegaba. Sí, sí. Roca fue presidente de nuestro país en dos oportunidades, Oscar. Entre los años 1880 y 1886, y un segundo periodo entre 1898 y 1904. Yo antes te dije que esta generación del 80 o esta República Argentina oligárquica, más o menos la podemos ubicar entre los años 1880 y 1916. Fueron 36 años. 36 años de un régimen oligárquico de gobierno en manos de unos pocos que solamente exportaban materia prima, cobraban en oro y pagaban a sus pocos empleados, pagaban en pesos nacionales. La figura más relevante políticamente hablando de este periodo fue justamente el general Julio Argentino Roca. Dos veces presidente de la nación. Sí, ¿sí? Sí, sí. O sea que de esos 36 años, 12 gobernó él. 12. Sí. Y dominó todo lo que se podía dominar, Oscar. Le alcanzó, ¿sí?, para hacer desastres, digamos, todos esos años. Bueno, desastre y para la mayoría de la población. Sí, bueno. Pero claro, recordemos también que la campaña del desierto segunda, la campaña del desierto, bueno, genocidio, sí, un montón de cosas. Sí, sí, claro. La campaña del desierto que encabezó Julio Argentino Roca fue financiada por la Sociedad Rural Argentina. Por supuesto, por supuesto. Después se repartieron todas esas tierras. Esa sociedad que fueron colonizadas, no descubiertas. Sí. En fin. Sociedad rural, la misma que hoy, que está en Palermo, sí, digamos, sí, había sido fundada en 1868 por un señor llamado como Martínez de Hoz, sí, Martínez, ¿sí?, de Hoz, que fue, claro, el primer presidente de la sociedad rural. Algo que se decía en aquella época frente a el éxito de la campaña del desierto de Roca. La ola de bárbaros, dice... La, claro, ola de bárbaros, claro, que ha inundado, mira, sí, por espacio de siglos, sí, las fértiles llanuras, ha sido por fin destruida. El éxito, ajá, más brillante acaba de coronar esta expedición, dejando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero. Y lo último, bien, ahora, Oscar. Sí, discúlpame, pero ahora estos bárbaros son los orcos. Los orcos que dijo Macri. Sí. Los orcos son los pobres, en ese momento eran los indios, que están luchando por algo que les corresponde. Sí. Va cambiando la historia y los nombres, pero la situación es la misma, ¿no? Y ahora una perla más sobre el general Julio Argentino Roca. Se dice, y hay testimonios que lo valen, lo validan, digamos, que durante su gobierno se restableció la esclavitud. La esclavitud que había sido abolida por la Asamblea del año 13, 70 años atrás. Pero durante su gobierno se restableció la esclavitud. Por ejemplo, te voy a leer un breve texto de una breve publicación de un diario de la época que se llamaba El Nacional, del 31 de diciembre de 1878, Entrega de Indios, como título. Ah, sí. Y el texto dice, y con esto terminamos porque ya me está doliendo el alma, los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de la ciudad, por medio de la Sociedad de Beneficencia. Hasta acá la gloriosa generación del 80, que según las autoridades electas hoy, que van a gobernar en pocos días o van a empezar en pocos días a gobernar nuestro país, esa selecta generación del 80 fue el mejor periodo histórico de toda la historia nacional. Y el general Julio Argentino Roca, en un tuit del presidente electo fue el mejor presidente de la nación argentina. Cada uno de nosotros sacará sus conclusiones. Sí, claro. Bueno, claro. Vamos a